hay un solo camino. ¿Quién dijo que hay un solo camino? Siempre hay otro. No puede ser que siempre la opción es el ajuste. Cada vez que estos gobiernos llegan al gobierno, siempre le proponen al pueblo argentino. Le proponen ajuste. ¿Por qué no le proponen fomentar el trabajo, el salario, la seguridad social, aumentar la demanda agregada, movilizar el consumo, fortalecer el mercado interno? Eso también da resultado. ¿Qué opinión le merece el pedido de Macri de responsabilidad y el rol que está jugando la oposición hoy? Yo creo que la oposición, después de la reforma previsional, donde tomó conciencia que si se unía podía marcar ciertos límites a este gobierno para que todo no recayera sobre los más humildes y los más vulnerables, me parece que con este proyecto de ley, que dicho sea de paso es del Frente Renovador, que no se preocupen tanto en echarle la culpa a lo único que saben hacer, que es echarle la culpa a Cristina y al kirchnerismo. Esta es una propuesta que por lo menos tiende a limitar el impacto que tiene el tarifazo en la vida cotidiana y sobre todo en las pequeñas empresas. Sin embargo, no se soluciona el agujero fiscal, plantea Macri. Bueno, el agujero fiscal no es el problema fundamental. Yo no me voy a poner a hacer una discusión ahora, pero si seguimos insistiendo con las mismas ideas, vamos a seguir el mismo camino, vamos a obtener los mismos resultados y las víctimas van a ser las mismas de siempre.